Muy buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra continuidad a estas enseñanzas que tenemos con el Padre Luis. Para nada más retomar el tema, estuvimos hablando de los sacramentos, cómo se hacen los sacramentos. El día de ayer fue el tema del sacramento del bautismo y la confirmación. Para todos los que vinieron ayer, esos son los temas. Padre nos explicó la importancia del bautismo y qué es la confirmación. Con esto vamos a iniciar y también les damos la bienvenida al Padre que nos acompaña y que ha estado con nosotros por un largo tiempo, al Padre Bernardo Pistone, que está con nosotros. Sean todos bienvenidos, hermanos, a este compartir la palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, nos ponemos en tu presencia en este momento. Queremos darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Para nosotros no hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Felices y orgullosos nos sentimos de ser tus hijos. Estamos aquí dispuestos a escuchar tu palabra, para obedecerte, para tratar de dirigir toda nuestra vida a la luz de tu palabra, para caminar por tus senderos. Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine. Que tu Santo Espíritu tome la mente y el corazón de cada uno de los presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales. Que seamos esa tierra fértil donde la semilla del reino crezca y dé fruto de vida eterna. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Divino Espíritu de Dios, invisible pero todopoderoso, ven, impregna este lugar de tu presencia y toma la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos, católicos, no católicos, los que me van a ayudar con la lectura de la palabra. Pueden acercarse, los que van a leer, por favor. Y le damos la bienvenida a través de las redes sociales, los hermanos que nos siguen, los católicos y los no católicos, los que nos siguen por internet. Hoy vamos a continuar con el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Ayer mirábamos que en ese plan de salvación Dios quiere que nos integremos a Cristo, un solo cuerpo con Cristo, el Señor, a través del bautismo, para darnos ese caché, ese lujo de ser hijos adoptivos de Dios a través del bautismo y por tanto comenzar la vida de la gracia, la vida cristiana. Luego vimos también lo que es confirmar algo que ya existía, pero que necesitamos confirmar la acción del Espíritu Santo para nosotros poder continuar la obra que otros han traído, que los apóstoles dejaron porque Cristo se lo encomendó, y así ha ido de generación en generación, pero necesitamos esa confirmación del Espíritu para orar. Hoy vamos a detenernos en el sacramento de la confesión. Dentro del plan de Dios, la Iglesia ha resumido 7 sacramentos dentro de ese plan de salvación, el de la confesión. ¿Y en qué consiste este sacramento de la confesión? Fácil. Dios quiere que el hombre se salve, pero el hombre se aparta de Dios, como dice el Génesis, por un enemigo, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, que así como engañó a Eva, como tentó a Eva, así también va a tentarnos a nosotros. Y en el camino de la vida vamos a pecar como Adán y Eva. Y necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesús, el Señor. Jesús significa el Salvador. ¿De qué nos viene a salvar? De la muerte eterna que ustedes y yo merecíamos a causa del pecado. Pero ese Señor Jesús viene para salvarnos y entrega su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entrega su vida. Pero ustedes y yo no estábamos en ese tiempo. Para que esa salvación llegue a nosotros, Él entonces funda una iglesia y le da la autoridad de perdonar pecados. ¿Para qué? Para ir limpiando los pecados que ustedes y yo vayamos cometiendo a lo largo de la vida. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy a través de este tema del sacramento de la confesión basado en la Sagrada Escritura. Comencemos mirando a Romanos capítulo 3, versículo 23. En Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice por qué ustedes y yo debemos acercarnos a la misericordia de Dios a través del sacramento de la confesión. 3, 23 de Romanos. Y aquí vamos a descubrir por qué Jesús es nuestro Salvador. ¿Sí? 3:23. Pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Aquí está diciendo las Sagradas Escrituras que cuando ustedes y yo pecamos, nos privamos de la gloria de Dios. Dios ha querido crearnos y no nos creó para la condenación, nos creó para la salvación. Pero tenemos un enemigo común que es el diablo, que no quiere que ustedes y yo vivamos eternamente. Nos hace pecar. Y porque el diablo nos hace pecar, dice San Pablo, todos pecaron. Y están privados, faltos de la gloria de Dios. Dios no es un verdugo. Dios no es un Dios malo. Es un Dios amor. Es un Dios misericordia. ¿Qué hace Dios cuando ve que el ser humano ha pecado? Toma Él la iniciativa, y esa iniciativa propia de Dios, por su infinito amor, quiere salvar a sus hijos de la muerte, quiere salvarlos de la perdición y quiere devolverle lo que ha perdido a causa del pecado. Y escuche cómo lo hace. Pero todos son hechos justos gratuitamente y por pura bondad mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Jesucristo nos redime, nos salva. Ofendimos a Dios, Él nos salva, nos redime gratuitamente. Esto es lo que en castellano usted y yo llamamos evangelio. Evangelio, buena noticia. Era lo que pasaba en el antiguo pueblo de Israel. ¿Por qué lo llamamos evangelio? Porque resulta que en el antiguo pueblo de Israel siempre habían las peleas, naciones contra naciones. Iban a pelear. Y cuando vencía Israel, siempre había un mensajero, llamémoslo así, un mensajero que iba a avisarle al rey que habían ganado. Y el mensajero se iba corriendo y antes de llegar a donde estaba el rey gritaba: evangelio, evangelio, buena noticia significa, buena noticia, hemos ganado. Los enemigos han sido destruidos, hemos adquirido la victoria, somos victoriosos. Ah, ¿comprenden por qué tenemos los santos evangelios? Que no es otra cosa, sino buena noticia, el enemigo, el diablo ha sido vencido. Ustedes y yo que estábamos derrotados por el enemigo, hemos tenido un Salvador, ha venido un Mesías, ha venido a salvarnos, ha peleado por nosotros, ha luchado por nosotros, ha ganado. Evangelio, evangelio, somos libres, somos victoriosos. Cuando ustedes y yo creemos eso y nos convencemos de eso, entonces cuando brota el amor hacia el Señor, porque al que más se le perdona, más ama. Entonces cuando ustedes y yo debemos expresar ese amor hacia Dios, decir: Señor, verdaderamente tú me amas. Tú me amas. Por eso ustedes verán cómo dice el apóstol San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, que ustedes conocen, pero que hoy vamos a gustar de esa buena noticia, de ese Evangelio, la salvación del Señor. Óigalo. Jesús le dijo: vete, llama a tu marido. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque Dios amó tanto al mundo. Porque Dios amó tanto al mundo. Yo no sé si ustedes se fijan en esa frase. Dios amó tanto al mundo. ¿Cuál es la noticia aquí? Que Dios, el Dios que ustedes y yo tenemos, no es un Dios verdugo. No es un Dios condenador que se deleita mandando al infierno a todos los humanos. No, ese no es el Dios de la Biblia. No, ese no es el Dios que Jesucristo vino a revelarnos. No. Tanto amó Dios al mundo. Por eso la Biblia dice que Dios es amor. Porque Dios no es como ustedes y yo, un Dios vengador que está pendiente en qué momento usted falla para decirle: te estaba cazando, pajarito, para el infierno. No, nuestro Dios es un Dios de amor, y dice la Biblia: y tanto amó Dios al mundo, tanto. Esa expresión tanto significa muchísimo, muchísimo. Tanto amó Dios al mundo que es increíble. Llamémoslo humanamente, se volvió loco. ¿Cómo sabemos? Loco de amor. ¿Por qué? Escuche. Que entregó a su hijo único. ¿Ven la locura del amor de Dios? Y si Dios nos ha amado locamente tanto que entregó su Hijo único, ¿por qué ustedes y yo no disfrutamos de ese amor misericordioso de Dios? ¿Por qué andamos dudando de que si Dios nos perdona o no nos perdona? ¿Por qué nos confesamos y todavía decimos, ¿será que Dios me perdonó o no? Yo como que voy a confesarme otra vez de nuevo, Padre. Esto yo ya lo confesé, pero por si acaso lo vuelvo a confesar. Sin vergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. ¿No crees en el amor misericordioso de Dios que amó tanto, que entregó a su Hijo único? Oye, Dios nos ama de una manera locamente enamorado de nosotros. El diablo nos hace creer que nuestro Dios no es el Dios de amor, que es un Dios verdugo, un Dios castigador. ¿Para qué? Para que usted no sea feliz. Para que usted no se acerque a ese Dios. Para que usted odie a ese Dios. Para que usted diga, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está? Que yo no lo veo. Para que usted se ponga a maldecir a Dios. Ese es el diablo quien está orando en su mente y en su corazón. Pero la Biblia nos viene a expresar a un Dios que ama tanto y dice que entregó a su Hijo único. ¿Sabe qué está diciendo en castellano? ¿Habrá alguien de ustedes que sea capaz de entregar su Hijo para salvar a otro? Nadie. Pues mire el amor que Dios nos tiene. Es capaz de entregar su Hijo inocente, el santo, el puro, y entregarlo por la salvación de nosotros. Tanto, tanto, pero tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, se salve. Y mire cómo lo dice Romanos, Pablo se lo dice a los romanos. San Pablo lo dice a los romanos de una manera sencilla en Romanos capítulo 5, versículo 5. Una manera sencilla, espectacular, pero muy diciente. Pablo viene a expresar lo que significa tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y lo expresa con palabras criollas, lo expresa sencillo para que lo entienda el letrado y el no letrado, para que lo entienda el hombre o la mujer, lo entiendan todos. Escuche. La cual no quedará frustrada. Romanos 5:5. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios... ¿Es otra traducción? Es otra traducción. Está bien, es que la traducción es distinta. La cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo, y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. El amor de Dios se va derramando en nuestros... Ahora escuche cómo, de qué manera. Fíjense, cómo Cristo murió por los pecadores. ¿Cómo Cristo murió por quién? Por los pecadores. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Fíjense bien cómo Cristo murió por los pecadores. Aquí hay un detalle. Aquí me detengo porque ustedes y yo... Le estamos creyendo al mundo y le creemos al mundo. Y el mundo dice que Cristo murió fue por los santos, no por los pecadores. Y la Biblia dice, Cristo murió por los pecadores. Cristo murió por los pecadores. ¿Y sabe qué significa eso, que Cristo murió por los pecadores? Esperanza para nosotros. Alegría para nosotros, buena noticia para nosotros. ¿Por qué? ¿Quiénes son los pecadores? Pues nosotros. Y si Cristo murió por los pecadores, quiere decir que Él murió por mí, que soy un pecador. Y si Él murió por mí, que soy un pecador, pues yo tengo que aprovechar esa salvación que Él me trajo. Tengo que disfrutarla, tengo que buscarla. Miren, otra vez, repito lo último que leyó. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores. Fíjense significa centren la atención. Fíjense significa pongan la mirada, analícenlo, cómo Cristo murió por los pecadores. Cuando llegó el momento, en un tiempo en que éramos impotentes, difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa. Cristo murió por nosotros cuando éramos impotentes, cuando no podíamos, ya estaba todo perdido, no podíamos salvarnos. Pero Él viene, repito lo último. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa. Dice San Pablo, mediten, ustedes y yo muy difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa, por una persona santa, muy difícil aceptaríamos morir. Tratándose de una buena persona. Tratándose de una buena persona, puede ser que haya alguien que se le ocurra morir por esa buena persona. Puede ser. Yo por lo menos no sé ustedes. Tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida. Tal vez usted. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Dios no nos ama de puro bla, bla, bla, bla. Te amo, te adoro, tú eres la vaca, yo soy el toro, como nosotros hacemos. No, Dios no nos ama así. Dios dejó constancia de cuánto nos ama. Dejó constancia. Y esa constancia es para que usted y yo lo veamos. Esa constancia. Por eso ustedes verán que en la Iglesia Católica, aunque los hermanos separados nos critiquen, tenemos... ¿A dónde está? Ahí, aquí. Tenemos un crucifijo. Constancia del amor que Dios nos tiene. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Dicen los protestantes, es que los católicos tienen a un Cristo muerto. Vayan, estudien la teología católica. No tenemos un Cristo muerto. Tenemos la constancia de que tenemos un Dios que nos ama locamente, que nos amó tanto, tanto, que esta es la muestra. Su Hijo se entregó por nosotros. No tenemos un Dios que nos odia. No tenemos un Dios castigador. Tenemos un Dios que nos dejó constancia de su infinito amor. Pero los protestantes no han estudiado la teología católica. Entonces dice, los católicos tienen un Cristo muerto. La ignorancia es atrevida. Y los ignorantes se atreven a decir eso. Pero el católico ha de saber que esa es la muestra máxima del amor de Dios. Para que cuando esté triste y acongojado por el pecado o las angustias de esta vida, mire el crucifijo y dice, ¿recuerda la canción? Pues nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Ah, esa es la teología, esa es la doctrina cristiana. Pero hay de aquellos hermanos separados que andan diciendo mentiras. Que nosotros tenemos es un Cristo muerto. Calumnia, pecado. Es que ustedes y yo nos regocijamos, como hace San Pablo. Nos damos el lujo de tener la muestra del amor máximo de nuestro Señor, que dio su vida por nosotros, para nunca andar tristes, para nunca andar cabizbajos a causa del pecado, para que a pesar de que somos pecadores, seamos capaces de decir, Él me ha rescatado. Vamos a ver, vuelvo a repetir y sigue. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ahí está la constancia del amor. Cristo murió por nosotros a sabienda de que somos pecadores. Ahí está la prueba del amor. Entonces, los protestantes con sus doctrinas mentirosas, viene a decir todos los católicos están malditos para el infierno porque son unos pecadores. ¿Qué están diciendo? Que el Dios de ellos es un Dios de odio, es un Dios de castigo, pero que no es el Dios de la Biblia, que es el Dios del amor, que amó a los pecadores y dio la vida por los pecadores, a sabiendas de que somos pecadores. El amor de Dios está manifestado allí, que a pesar de que somos católicos pecadores, Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Él dio la vida por nosotros. Somos católicos pecadores, sí, pero rescatados, pero salvados por nuestro Señor. Él nos salva y nosotros andamos buscando cada día más esa salvación. Y por eso no le creemos a los protestantes, porque la Biblia no dice que Dios es un Dios que vino por los justos. Jesucristo lo dijo de mil maneras. No viene por los justos, viene por los. No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Mire, hay más alegría. Y eso está escrito en San Lucas capítulo 15, versículo 7 en adelante. Pero usted lo busca en la casa. Hay más alegría por un católico pecador que se arrepiente que por 99 protestantes que no necesitan de conversión. Oh, no. Así lo dice el Señor. Más alegría hay en el cielo por un católico que se arrepiente que por 99 protestantes que no necesitan convertirse porque no tienen pecado. De mil maneras lo dice el Señor. Es un Dios que viene a darnos su amor, su misericordia. La muestra está que su Hijo dio la vida no por los justos, dio la vida por los pecadores a sabiendas de que somos pecadores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprovechar esa misericordia del Señor. A ver cómo, a ver si encontramos por allí a San, a ver si es Primera de Timoteo capítulo 1, versículo, léame el 13, a ver qué dice allí. A ver si la pegamos ahí, si no la pegamos pues buscamos otra. Pero en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 13, ¿qué dice? Mientras llego, dedícate a la lectura. Pase el 14. No descuides el 12. No dejes que te critiquen por el 11. Recomienda todas estas cosas y enséñalas. No dejes que te critiquen por ser joven. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. No descuides el don espiritual que recibiste mediante una intervención profética cuando el grupo de los ancianos te impuso las manos. Ocúpate de estas cosas y fíjate en lo que dije. Así todos serán testigos de tus progresos. Y escucha el 16. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. San Pablo viene a decir en el 16 que nosotros tenemos que cuidar esa enseñanza, lo que hemos aprendido y lo que vamos a enseñar. ¿Qué hemos aprendido? Lo que se nos está escrito. ¿Qué está escrito? Que Dios ama a los pecadores. Que dio la vida por los pecadores, que no vino por los justos. Cuida a ver qué es lo que enseñas. Porque si cuidas la enseñanza, te salvarás tú y a quienes te escuchan. Pero si tú no cuidas la enseñanza, la Biblia dice, Dios vino por los pecadores. Dios vino no por los justos. Y usted dice, no, Dios viene es por los justos. Y no vino por los pecadores, al revés. Y dice, y yo me salgo de la iglesia católica porque ahí hay puros pecadores. Y me meto en evangélico porque ahí no hay pecado. Cuide la doctrina que se enseñó. No se ponga a inventar. Porque si comienzas a inventar, te puedes condenar tú y los que te escuchan. Nosotros debemos mantener esta enseñanza de las Sagradas Escrituras. Esta doctrina, el amor misericordioso de Dios que viene a salvar a todos los hombres, a los pecadores. Isaías 1:18 dice, ¿cómo es ese amor de Dios que viene a salvar a todos los hombres? ¿De qué manera? Isaías 1:18. Y verán ustedes, hermanos queridos, cómo la Biblia dice, de una manera simbólica, con un ejemplo bello, cómo Dios está dispuesto a salvarnos a nosotros, pecadores. Ahora Yahvé les dice. Otra vez, paren la oreja. Ahora Yahvé les dice. Ahora Yahvé les dice. Vengan para que arreglemos cuentas. ¿Vengan para qué? Para que arreglemos cuenta. Yo no sé si a ustedes les pasó eso cuando estaban pequeños. Papá nos decía, venga para que arreglemos cuenta. Cuando papá nos decía, venga para que arreglemos cuenta, Dios mío santo. Eso era en Semana Santa. ¿Saben que Semana Santa papá nos decía, bueno, comenzó la Semana Santa, no deben estar corriendo, haciendo bulla, no deben estar... No. Y si se portan mal, arreglamos cuenta después que pase la Semana Santa. Y uno estaba así que andaba con cuidaditico y de repente se le iba a la puerta y ¡pa! Solamente le decía así. Cualquier cosa que uno... Después que pasaba la Semana Santa, la Semana Pascua, venga para que arreglemos cuenta. Y nos daba unas palizas. Aquí dice el Señor, venga para que arreglemos cuenta. Vamos a ver si ese es un Dios verdugo que nos invita a arreglar cuentas para mandarnos al infierno o a qué nos invita a arreglar cuentas. Paren la oreja. Otra vez, vengan, arreglemos cuentas. Vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, se volverán como lana blanca. Ah. Ah. Venga, venga. Lo único que el Señor quiere es que venga, que vamos a arreglar cuenta. No huya, cobarde. No se aflojo. Es tu Dios, pero tu Dios amor. Es tu Dios misericordioso. No es un Dios que te está llamando para mandarte al infierno. Vengan, tenemos miedo. Pero el Señor dice, vengan, yo quiero arreglar cuentas contigo. ¿Y cuál es la cuenta? Yo quiero que sus pecados, que son rojos como escarlata, póngale un poquito más negros como azabache. Yo quiero que su alma quede blanca como la nieve. Pueden detectar el amor misericordioso de Dios, que es un Dios perdón, que es un Dios amor, que es un Dios misericordia. Es un Dios que te llama no para maldecirte y condenarte, es un Dios que te llama para limpiar tu alma, porque sabes que está sucio. Como la madre, cuando comienza... Venga, venga, no para darle una paliza, para cambiarle el pañal. ¿O no? Claro, ese es el amor misericordioso de Dios, que se embarró, que se ensució. Sí, venga, no te voy a castigar, venga, te voy a cambiar el pañal, te voy a limpiar. ¡Qué lindo es nuestro Dios! Ese es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios de los apóstoles. Ese es el Dios de la buena noticia. Por eso se llama Evangelio, buena noticia. Cuando ustedes y yo esperábamos que nuestro Dios viniera con vara de hierro a destruirnos, nuestro Dios viene y dice: vengan, aunque sus pecados sean rojos como escarlata o negros como azabache, póngale usted, yo dejaré su alma blanca como la nieve. Es motivo de saltar de alegría, de gozo en una pata. Es motivo de decir: gracias, Señor, te amo con todo mi corazón. Gracias, porque no merezco ser perdonado, porque a lo mejor me convertí en una asesina matando a mi hijo en el vientre, porque a lo mejor le fui infiel a mi esposo o a mi esposa, o a lo mejor traicioné a mi mejor amigo, mejor amiga, a lo mejor dije mentiras, a lo mejor hice lo peor de la vida. Pero, Señor, yo quiero acudir a ti. Yo quiero acudir a ti. Recuerdo que una vez fui a una comunidad, en alguna parte del mundo donde yo voy. Llegó una señora y me dijo: padre, tengo 20 años sufriendo con mi hermano. Está loco. Le digo: ¿de dónde lo tiene? ¿En el manicomio? ¿Dónde meten los locos? Dijo: no, lo tengo encerrado en mi casa. Lo tengo encerrado en mi casa. En medio de cuatro paredes. Le meto la comida por una ventana porque me da miedo que me agreda. ¿Sí? Sí. Padre, ya estaba un poquito enfermo, decaído. ¿Será que usted, por la ventana, hace una oración por él? Le dije: está bien, sí, yo voy. Me fui. Sí, llegué. Le dije: hola, soy el padre Luis Toro. Me dio así: hola. Ya le tengo miedo a los locos. Dios mío. Pero yo dije: me dijeron que está enfermo, vengo a orar por usted. ¿Quiere que ore por usted? Sí. Como dijo sí, le dije: ábreme la puerta. ¿Puedo entrar allá a hablar con usted ahora por usted? Sí. Déjeme que yo hable con él. Llegué y le dije: vengo porque quiero hablar contigo. Vengo a compartir y a orar para que Dios te perdone su pecado. Me dijo: ¿que Dios me perdone los pecados? No. Oh. Padre, mi pecado no tiene perdón. Dios no puede perdonar mi pecado. Pero vi que el loco me estaba hablando en serio. Vi que no estaba la locura. Se le fue la locura. Y yo dije: ay, papá, aquí como que la locura viene de un pecado. Y le dije: sí, nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Se puso a llorar. A llorar y me dijo: no, padre, no, no. No. Dios no puede perdonar mi pecado. Mi pecado fue tan grave, tan grave, tan grave, que no hay perdón de Dios. Ah, como yo nunca dejo mi Biblia, agarré y le puse a mostrarle: mire, dice la Biblia esto, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y me puse a evangelizar el loco. Todavía pensaba que estaba hablando con un loco, pero todavía pensaba que podía ser que el loco no estuviera tan loco. O que el loco estuviera loco por un sí o por un no. Confié en la palabra del Señor. Le prediqué. Y el hombre llore, llore, llore, llore, llore, llore. Y me dijo: ¿usted cree, padre, que Dios me puede perdonar? Le dije: claro que sí, lo dice la Biblia. Pero mi pecado es el pecado más grande del mundo. Le dije: ¿a mí qué me importa? Dios lo puede perdonar. Además, yo soy misionero de la misericordia y el Papa me dio la potestad de perdonar los pecados que sean, incluso los reservados al Papa. ¿Y será que perdona el mío? Sí, perdona el suyo. Digo: mire, padre, yo le voy a decir lo que pasa antes de confesarme. Si usted me dice a mí que tenga perdón, está bien, entonces yo me confieso. Pero yo le voy a decir antes de confesarme para que usted me diga si tengo perdón o no. porque para mí no tengo perdón. Le digo, a ver, dígame, pues yo le digo, y entonces si es sí, si yo veo que sí se puede perdonar, entonces yo lo confieso. ¿Le parece? Dijo, sí, sí, así sí. Dijo, lo que pasa, mire, padre, que hace 20 años, y me acordé que el hermano, la hermana, no sé quién fue, me dijo que tenía 20 años de loco. Y yo dije, coincide, mira. Hace 20 años, padre, yo me enamoré de una muchachita de como de 13 años, 14 años. Como mi papá y la mamá no me lo dejaron, me la robé. Y me fui, me la llevé. Y me la llevé por allá para el monte. Y quedó preñada. ¿Y qué iba a hacer yo? Ay, no, no puede ser. ¿Ahora qué hago? Pues mire, padre, para que la gente no se diera cuenta, cuando la muchacha parió una bebé y agarré, abrí un hueco debajo de la cama y la enterré viva. Esa no tiene perdón de Dios, padre. Esa no tiene perdón de Dios. Y de ahí en adelante yo no puedo vivir. No aguanto, no soporto. Todos los días no lo soporto. ¿Usted cree que eso tiene perdón de Dios? Claro que sí tiene perdón. Y se pone a llorar y dice, ¿sí tengo perdón? Sí. ¿Me puede confesar? Claro que sí. Agarré y lo confesé. Hizo ese loco una confesión mejor que la de usted. Una buena confesión hizo ese hombre de toda su vida. Le di la absolución, me dio un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. Y me dijo, gracias, padre. Gracias, me ha quitado un peso de encima. Yo quiero salir de aquí. Esa era mi locura. 20 años en medio de cuatro paredes encerrado. Salió de ahí y se sanó. Se sanó de la locura. Pero tenía una enfermedad grave y como a los 5 meses murió. Pero ya fuera de la, ya como una persona normal, tranquilo. Pero de la enfermedad que lo había agarrado, se murió. Pero se sanó del alma. Ese hombre hizo un acto de fe. Ese hombre escuchó por primera vez el Evangelio, la buena noticia, que hay un Dios que ama a los pecadores, y por muy grande que sea tu pecado, ese Dios es capaz, es tan grande que te puede perdonar. Nuestro Dios no es un Dios así de chiquitico, que es capaz de perdonar los pecaditos chiquiticos, pero no es capaz de perdonar los grandes porque le queda grande. No, nuestro Dios es un Dios grande, el Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que hizo el cielo y la tierra, el que todo lo puede. Ese Dios amoroso que entregó a su Hijo por nuestra salvación es el mismo Dios nuestro. ¿Y qué está pasando? Que ustedes y yo, como este loquito, no estamos disfrutando el amor misericordioso de Dios, porque el diablo nos dice, ese es su pecado, no tiene perdón de Dios. Ese es su pecado, tú no puedes salir de ahí. Ese pecado te llevará ya a la muerte. Y Dios dice, venga. Vengan a mí, vengan, no le hagan caso a Satanás, no le hagan caso al diablo, vengan, vengan, vamos a arreglar cuenta. Que tus pecados son rojos como escarlata, no te preocupes, quedará blanco como la nieve. Que son negros como azabache, no se preocupe, quedarán blancos como la lana. Ese es el amor misericordioso de Dios. ¿Por qué dice Ezequiel eso? Porque Ezequiel lo viene a explicar, 18:23 de Ezequiel. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es capaz de perdonar nuestro pecado por muy grande que sea? Ezequiel lo dice. 18:23. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Otra vez. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Por última vez. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Es la pregunta que hoy Dios te hace. ¿Creen ustedes que Dios se deleita en matar al malvado? Y él mismo responde. Dice Yahvé, Lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así viva. El Señor dice, yo no quiero la muerte del pecador, yo quiero que cambie de conducta y viva. El amor misericordioso de Dios es que te quiere salvar, que te quiere limpiar, pero cambia de conducta para que puedas vivir. Y ahí el amor misericordioso de Dios. Si usted y yo no aprovechamos esa misericordia de Dios de buscarlo a Él, de levantarnos del pecado, pero ojo, con el propósito de aquel que Él le dijo a la mujer pecadora, vete y no peques más, o como dice de aquel, hay más alegría por un pecador que se arrepiente. La falsa misericordia de Dios para los hombres de hoy dice, es que yo puedo matar, yo puedo robar, yo puedo ser un homosexual, yo puedo ser un sinvergüenza y Dios me tiene que perdonar porque Dios es misericordioso. No, Señor. Sí es misericordioso, pero Dios quiere que cambie de conducta y viva. Y viva. El problema de hoy, vean ustedes, cuántos católicos en la iglesia vienen a misa y no comulgan porque están viviendo arrejuntados. ¿Y por qué usted no se casa? Porque Dios es misericordioso. ¿Y cuántos años lleva viviendo así? 100 años. ¿Y por qué no se casa? Porque Dios es misericordioso y me tiene que aceptar así como soy. Y me tiene que salvar así como soy. No, ese es un falso concepto del amor misericordioso de Dios. Eso es abusar de la misericordia de Dios. Ciertamente que Dios te quiere salvar, pero déjate salvar. Aunque su pecado sea muy grave, que caíste en adulterio, que a lo mejor caíste en fornicación, que a lo mejor mataste, que a lo mejor robaste, que a lo mejor hiciste lo que hiciste, ándale, Dios te puede perdonar, pero cambia de conducta. Pero comienza una nueva vida. Esto es lo que el Señor quiere. Pero nos estamos quedando dormidos. Nos estamos quedando dormidos en un falso concepto de la misericordia de Dios. ¿Cuándo vamos a buscar esa misericordia de Dios? Busquémosla. Bien, ahora escuchen. Ese amor misericordioso de Dios lo viene a decir San Pablo allá en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo. Lea el versículo 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Allí está cómo ese amor misericordioso de Dios llega a nosotros. ¿Listo? Porque Dios, el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres. Dios estaba reconciliando al mundo consigo en Cristo. ¿Cómo lo estaba reconciliando? Otra vez, no tomando en cuenta los pecados de los hombres. Repítalo, no tomando en cuenta. No teniendo en cuenta los pecados de los hombres. ¿Cómo es que Dios reconcilia al mundo? No tomando en cuenta los pecados de los hombres. Vengan, vengan, arreglemos cuenta. Aunque sus pecados sean rojos como escarlata, ¿cuál es el problema? ¿No soy tu Dios? ¿No te creo yo? A ver, vengan. Yo puedo salvarte. Otra vez, repítalo. No teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. A ver, Dios quiso reconciliar al mundo consigo mismo por medio de Cristo Jesús. Es decir, ustedes y yo por nuestra propia cuenta no podíamos salvarnos. Pero Él quiso salvarnos por medio de Cristo Jesús. Y dice Pablo, y a nosotros nos encargó el ministerio de la reconciliación, o la palabra de la reconciliación, como de la traducción. Dios quiere salvar al mundo manda a su Hijo. Pero por medio de su Hijo que muere por nosotros, paga a su Hijo el precio de nuestros pecados. Pero ahora, Él manda a hombres con el encargo de la reconciliación, a reconciliar a todos los hombres con Dios. Repita otra vez el 19. Porque Dios, el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación. Ahora, miren hasta dónde llega el amor de Dios. Con Cristo nos reconcilió, nos salvó por la muerte de Cristo. Pero un poquito más, a nosotros nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Escuche lo que dice Pablo. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo. ¡Ah! El amor de Dios no llega hasta Cristo, con Cristo. El amor de Dios se proyecta, se extiende al mundo entero, a todas las generaciones, por medio de sus apóstoles. A nosotros nos encargó el ministerio de la reconciliación y somos pues embajadores de Cristo. Ah, Cristo mandó embajadores al mundo. ¿Y qué significa embajadores? Representantes suyos, que hacen las veces de Él, que hacen el trabajo que Él quería hacer en el mundo. Somos pues embajadores. Escucho otra vez de nuevo el 20. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Y es Dios quien exhorta a los hombres por intermedio nuestro. ¿Qué significa en castellano? Que Dios nunca va a llegar aquí a la iglesia, va a agarrar un micrófono y le va a decir: bueno, yo soy Dios. No. Y vengo a hablarles. No. Dios manda a sus embajadores, a sus ministros, que les hable de parte de Él. Y además, que administren el sacramento de la reconciliación. Paren la oreja. Siga. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Si Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que muriese por nosotros, si Él quiere perdonarnos los pecados, dice Pablo, y nos mandó a nosotros como embajadores de la reconciliación, déjense reconciliar con Dios. ¿Por qué Pablo dice déjense reconciliar con Dios? Porque el mundo de hoy no quiere dejarse reconciliar con Dios. Porque el hombre de hoy huye del sacramento de la confesión. Huye de esos embajadores que Cristo dejó con el ministerio de la reconciliación. Huyen. Y dice: no, yo no me quiero. Yo no quiero que Dios me salve a través de un hombre. Yo no quiero a los embajadores de Cristo. Yo quiero que venga Cristo mismo en persona y se me presente. Y si no, no acepto ningún embajador. Y dice Pablo: no sea tontico. Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo y a nosotros nos envió como embajadores. Déjense reconciliar con Dios. El amor de Dios es tan grande que ha permitido que el perdón suyo llegue a nosotros por manos de hombres, pecadores igual que ustedes. Y ahí está la muestra más grande del amor de Dios, que quiso que a través de pecadores llegara el perdón a nosotros. Y dice Pablo: les rogamos otra vez. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Seamos justificados por él. Siga. Y porque somos sus colaboradores. Repita. Oiga. Oiga. Y porque somos sus colaboradores. Otra vez. Oiga. Y porque somos sus colaboradores. ¿Tiene Dios o no tiene colaboradores? Sí, tiene colaboradores. Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos. Les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. A que no reciban en vano la gracia de Dios. Si Cristo murió por los pecadores y usted es un pecador, no la reciba en vano. Déjense reconciliar con Dios. Para eso somos los ayudantes de Dios. Y si no se dejan reconciliar con Dios, esa gracia de Dios cayó en vano en tu vida. No la estás aprovechando. La estás desechando, rechazando. Después que Dios te salva, vas en contra del mismo Dios. Él te salva. Cristo murió por ti y mandó a sus embajadores y tú vas en contra de Él. De sus embajadores. Algo así parecido cuando yo estaba pequeño. Íbamos, nos fuimos a pescar. Y por allá íbamos bien lejos, por cerca de una montaña. Y nos encontramos a un toro. Un pobre toro que estaba atollado hasta por aquí en las patas y las manos. Y estaba el animalito con la lengua afuera. Ya no podía más, se estaba muriendo el pobre toro. Entonces dice, creo que fue papá o alguien de los que iban ahí, de los jefes, de los grandes. Dice, bueno, manos a la obra, vamos a sacar ese toro que se está muriendo. Busquen palos, hagan todo, hagan el esfuerzo y saquen ese animalito. Él se quedó allá bajo una sombra. Nosotros nos pusimos a buscar palos, buscamos palos largos, le metimos por debajo, uno por aquí, otro por allá, otros empujaban y vamos sacando ese pobre animal ya, hasta que lo sacamos a la orilla y el animalito queda. Y nosotros nos quedamos viendo el animalito. Ay, pobrecito, pobrecito. Cuando de repente el animalito hace... y nos mira y se nos ha lanzado el vagabundo ese. Nos tocó que salir corriendo pácata por debajo de la cerca y este sinvergüenza llegó que casi nos da. Fíjense ustedes, mi padre por caridad, por amor, manda a sacar a ese vagabundo toro de donde está atollado. Nosotros con todo el esfuerzo que hicimos obedeciendo las órdenes de mi padre, sacamos el toro. Y ahora el toro en contra de nosotros, atacándonos a nosotros. Dios ama al mundo. Sí, salvó al mundo por medio de su Hijo Jesucristo y envió a sus embajadores para rescatar, para salvar a los toros que están pegados en el pecado. ¿Y qué pasa? Que estos, en vez de dejarse en salvar y en vez de agradecer, van en contra de los embajadores de Dios. De aquellos que están buscando su salvación. Y en vez de dejarse en salvar, van en contra de esos ministros del Señor. Pablo dice, otra vez el 6:1. Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Siga, oiga. Porque Él nos dice en la Escritura, en el momento favorable te escuché. En el momento favorable, cuando necesitabas del perdón, te escuché. Y en el día de la salvación, te socorrí. Y en el día de la salvación, te socorrí. No personalmente, no es que Dios vea y decir, aquí estoy yo. No, te socorrí, mandó a sus ayudantes. Y escucho lo que viene. Este es el tiempo favorable. Hermanos, este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación. Este es el día de la salvación. Cuando usted acepta a los ayudantes de Dios, a los embajadores de Dios, cuando usted hace caso a lo que dice Pablo, déjense reconciliar con Dios, ese es el día de la salvación que Cristo nos trajo, la salvación que Cristo nos dio, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo se hace efectiva para ti. Hoy es el día de la salvación, porque hoy has abierto las puertas a aquellos ministros, a aquellos embajadores del Señor que vienen a reconciliarte con Dios. Pero el diablo sabe que Dios está reconciliando al mundo, que mandó a sus embajadores, y el diablo dice, no se confiesen, no se confiesen, eso es hasta malo confesarse, con un hombre pecador igual que uno, eso es hasta malo, eso es pecado. ¿Cómo que pecado? Si así lo quiso el Señor, Es que el Señor no quiere que usted se confiese con un hombre. Para eso está Él personalmente, para que usted se confiese directamente con Dios o en la pata de un palo. ¿Será así que dice la Biblia? Es que los sacerdotes son pecadores. Ay, sí, descubrieron América. ¿Qué dice la Biblia? Míralo como dice San Lucas capítulo 17, versículo 11. San Lucas 17, 11, que nos viene a hablar a nosotros de lo que es la misericordia de Dios. Representada esa misericordia de Dios en estos leprosos. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Lepra. El pecado es la lepra del alma. Le salieron al encuentro 10 leprosos. Listos para la parrilla. No había remedio para los leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. La lepra lo hacía estar separado de Cristo, como el pecado nos separa de Cristo. Sin embargo, a cierta distancia gritaban misericordia. Jesús, Hijo de David, ten misericordia, ten compasión de nosotros. Dígame si no es la actitud del pecador. Dígame si la lepra no es el pecado. Dígame si no nos pone una barrera, una separación entre Cristo y nosotros. Claro que sí. Pero dice la Biblia que hay la opción de decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Y escuche lo que dice el Señor. Miren a ver si el Señor tiene misericordia o no tiene misericordia. ¿Y cómo llega esa misericordia a través a nosotros? ¿Cómo llega? ¿A través de quién? Escúchenlo. Jesús les dijo. Jesús les dijo, paren la oreja. Vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Qué? Vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿No serán los pastores? Sacerdotes. Repítelo. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Hay hombres que están llenos de lepra, pecado. Los aparta de Cristo a distancia. Pero que gritan, necesitan misericordia. Señor, ten misericordia. Y el Señor dice, sí quiero tener misericordia de ti. Claro que sí. Para eso tengo mis embajadores. Para eso tengo mis ministros. Vaya donde mis embajadores. Pero ¿cuáles son, Señor? Los sacerdotes. Vaya donde los sacerdotes. Quédense aquí un momentico. Eso está escrito en la Biblia. Y yo invito a reflexionar a los hermanos separados y a los católicos. Si eso está escrito en la Biblia, que los leprosos deben ir a presentarse ante el sacerdote, que Jesús nos dijo, ¿quieren misericordia? Vengan, vengan para acá, vengan para acá. ¡Sraba, sraba, sraba, sraba, sraba! ¡Qué sano! No, no, así no fue. Le digo, yo tendré misericordia. Vaya, preséntese a los sacerdotes. Imagínese por un segundo que esos leprosos hubiesen sido protestantes. ¿Qué, Señor? Tú como que eres católico. Tú como que estás de acuerdo con los católicos. Me equivoqué. Tú no eres Jesús. Tú como que eres el diablo vestido de Jesús. Porque yo soy evangélico. Y a mí el evangelio me dice que con los sacerdotes no. Que hombres pecadores no. A mí me dice el evangelio que tiene que ser directamente con Dios. Si estos leprosos hubiesen sido protestantes, no se curan. Señor, ¿no eres tú Dios? ¿Por qué no me curas directamente? ¿No te das cuenta que esos sacerdotes son hombres pecadores igual que yo? Aquí el santo, aquí el poderoso eres tú. O me sana o me voy con la lepra, pero yo donde los sacerdotes no voy. Ana. Claro que sí. Pero si la Biblia deja este pasaje así como está, es porque tiene un mensaje teológico. El mensaje teológico es: la lepra es el pecado, nos aparta de Cristo. Clamamos a ese Cristo misericordioso, que tiene compasión de los hombres, que dio su vida por nosotros, que viene a salvarnos, que viene a limpiarnos, que viene a purificarnos, pero que ha querido hacerlo por medio de hombres pecadores igual que ustedes y yo, llamados sacerdotes. Para la muestra un botón, y dice la Biblia, otra vez, vaya y preséntese a los sacerdotes, repítelo. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Mientras iban, quedaron sanos. ¿Qué está diciendo? Que el que sana, el que perdona, es Cristo. Pero por medio de sus sacerdotes. Ah, entonces tiene razón Pablo cuando dice: somos embajadores de Cristo. Y por nuestro medio, es como si Dios mismo les hablara, reconcíliense con Dios. Y ahora ustedes verán cómo en ese plan de salvación, según San Juan capítulo 20, versículo 21, en ese plan de salvación, Dios quiere salvar a los hombres por medio de su Hijo Jesucristo y a través de sus embajadores. Escuchemos. Juan 20, 21. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Pregunto, ¿qué es lo que Jesucristo nos trae? La paz. ¿Cómo? Como el Padre me envió a mí. Observen esto, la comparación. Como el Padre me envió a mí. ¿A qué envió el Padre al Hijo? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que diera la vida y todo el que crea en él se salve. Como el Padre me envió a mí, ¿a qué? Con un plan de salvación, a salvar a la humanidad, a perdonar los pecados, a liberar. Como el Padre me envió a mí, oigan. Miren ustedes cómo la voluntad de Dios, el querer de Dios, es que hayan ministros de Cristo perdonando los pecados para salvar al mundo. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Pácata. Cristo tiene enviados, ministros. Se lo pruebo con la Biblia. Yo los envío a ustedes. Que los protestantes no lo acepten, me importa un comino, pero yo los envío, vayan. Si ellos no están de acuerdo, ellos verán qué hace, pero vayan. Observen que le va a decir vayan. No dice si los protestantes quieren, si los protestantes lo aceptan. No, dice como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué les dio el Espíritu Santo? Paren la oreja. Aquí viene el plan de salvación. Jesucristo manda a los apóstoles con el Espíritu Santo con un plan, con un proyecto de salvación. Óiganlo, ¿cuál es el proyecto? Subrayen el proyecto de salvación que trae Cristo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. El proyecto que trae Jesucristo es que como el Padre lo envió a él, él va a enviar a los apóstoles con el proyecto, con el mandato de perdonar los pecados. Aquí está claro. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Entonces ven la misericordia de Dios. Vengan. Vengan, arreglemos cuenta, pero nadie puede ver a Dios cara a cara. Para eso están los ministros. Vengan, vamos a arreglar cuenta. Por eso dice Isaías: aunque tus pecados sean rojos como escarlata, Dios dejará su alma blanca como la nieve. Por eso dice Cristo, a quien usted le perdone los pecados, le quedarán perdonados. La misericordia de Dios viene a nosotros. Pero Satanás sabe la Biblia. Y Satanás dice, ¿cómo hago yo para que la gente no crea en la confesión? Ya sé, voy a mandar a los pastores evangélicos para que en el nombre del Señor, no de parte mía, porque si dicen que va de parte mía, no le van a creer. ¿Saben qué es lo que le dice Satanás a los pastores? No vayan de parte mía. Cuidaditico se les ocurre decir que es de parte mía. Digan que van de parte de Dios. Porque si dice que va de parte mía, nadie le va a hacer caso. Vaya, no se le olvide. Van a ir a decir, no se confiesen. Vengo de parte de Dios. Para que la gente caiga. Pero yo le estoy mostrando con la Biblia que en el plan salvífico de Dios está. Vayan, a quienes le perdonen los pecados le quedan. Esa es la misericordia de Dios que perdona, que no lleva cuenta de los delitos, que perdona los pecados, y aunque sus pecados sean rojos, quedarán blancos como la nieve. No viene por los justos, viene por los pecadores. Sigue. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Si ustedes no le perdonan los pecados, no le quedarán perdonados. Y oiga, oiga lo que pasó. Escuche. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. ¿Escucharon? Tomás, llamado el gemelo. ¿Quién será el gemelo de Tomás? Usted, que tampoco estaba cuando eso. ¿O no? Porque ahí dice, Tomás, llamado el gemelo. ¿Quién es el gemelo? No dice quién. Pero da una clave. Uno de los doce que no estaba con él, que no estaba con ellos cuando vino Jesús. Ah, ¿quién será el otro gemelo? ¿Quién será el otro que estaba allí? Figurado en la Biblia. ¿De quién será el puesto que está ahí? De ustedes y mío, que tampoco estábamos. Repítalo. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Ustedes y yo tampoco estábamos. Por eso, ese es el puesto de nosotros. ¿Y qué pasó? Paren la oreja. Le contaron, le predicaron, le anunciaron la buena nueva, el Evangelio. Jesucristo fue enviado por el Padre a perdonar los pecados, a salvar al mundo. Y Él nos envió a nosotros, soplando sobre nosotros, nos dio el Espíritu Santo, nos mandó como embajadores. Vayan a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. ¿Y qué dijo Tomás cuando se lo contaron? Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero Él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. ¿Qué dijo Tomás cuando no estaba y le contaron, le predicaron? Él dijo, yo no creo en la predicación, yo no creo en la palabra, no me importa a mí la palabra de Dios, yo quiero ver milagros, yo quiero ver milagros. Si yo lo veo a Él y si meto la mano en su costado y mi dedo en su mano, ahí sí voy a creer. A mí me importan los milagros. Yo no creo por la palabra de Dios, por lo que ustedes me prediquen, eso no me importa. Yo quiero milagros, milagros. Eso es lo que está pasando en el mundo de hoy. La gente anda corriendo tras de milagros y no escucha la palabra del Señor. Los protestantes le importan los milagros y los católicos están en la misma sintonía. Andan buscando en milagros en vez de leer la palabra de Dios y creer en ella. Y escuche lo que pasó. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Paren la oreja lo que pasó. Escuche. Les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Lo mismo que le dice hoy a los protestantes. Dejen de negar. Dejen de protestar contra el Evangelio. Dejen de protestar contra lo que los apóstoles contaron y está escrito. Eso está aquí para decir teológicamente que vendrán protestantes que criticarán. Porque Jesucristo dijo, a quien ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Pues yo no estaba cuando eso y yo no lo creo. Y Jesús le dice, ven acá Tomás. Y hoy le dice a los protestantes, vengan. Meta tu dedo en mi mano, meta tu mano en mi costado, no sea incrédulo sino creyente. ¿Sabe qué significa meta tu dedo en mi mano y meta tu mano en mi costado? Me está hiriendo el corazón. Mi amor fue tanto por ustedes que fui capaz de dar la vida por ustedes. Pero ustedes no quieren creer que yo mandé a los apóstoles lo que yo les enseñé a ellos y lo que les dije, vayan, perdonen los pecados. Usted no quiere creer, Tomás, y el gemelo, de Tomás. Usted no quiere creer. ¿Sabe cuando una persona no quiere creer en el amor misericordioso de Dios plasmado en el perdón, en el sacramento de la confesión que Cristo dejó en los hombres para perdonar los pecados? Es lastimarle la herida del corazón a Cristo. Porque fruto de su corazón amoroso ha llegado la misericordia y el perdón. Murió por nosotros. Y cuando ustedes no aceptan el perdón de los pecados, están metiendo la mano en el costado de Cristo, en su corazón. Y dice Cristo, ya deja de negar, ya deja de criticar, ya deja de protestar y comienza a creer. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Ahora sí lo reconoce como Dios. Y mire lo que dice Cristo. Jesús replicó, crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Felices los católicos que tampoco estaban en ese tiempo, pero que creen, porque está escrito en la palabra. Porque los apóstoles lo dejaron escrito, porque está el testimonio de los que sí lo vieron. Dichosos los que sin ver creen. Y termino para ir al receso. ¿Quiénes son los que se confiesan según dice Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo 18? Hay un grupo de personas que se confiesan, que aceptan ese amor misericordioso de Dios a través del sacramento de la confesión. ¿Cómo se llama ese grupo? Vamos a ver quiénes son los que se confiesan. Acérquese para acá. Paren la oreja, ¿quiénes son los que se confiesan? Muchos de los que habían abrazado la fe. Otra vez. Muchos de los que habían abrazado la fe. ¿Los que qué? Otra vez. Muchos de los que habían abrazado la fe. Vamos a ver qué hace una persona cuando abraza la fe. Cuando cree. ¿Se acuerda qué fue lo que Jesús le dijo a Tomás? No seas incrédulo, sino creyente. Ajá, vamos a ver qué pasa con los que creen. Como dice Jesús, abrazan la fe. ¿Qué pasa? Muchos, repítalo. Muchos de los que habían abrazado la fe. Los que no son como Tomás. Los que sí creen venían a confesar abiertamente sus prácticas. ¿Otra vez? Venían a confesar abiertamente sus prácticas. Tomás no quería creer en el poder del perdón, en el ministerio de la reconciliación que Jesús le había dado a los apóstoles. Y Jesús le dice, deja de negar y cree. Dichoso el que sin ver cree. Y ahora los hechos del apóstol dice que los que creen, otra vez, la fe, muchos de los que habían abrazado la fe venían a confesar abiertamente sus prácticas, y un buen número de los que se habían dedicado a la magia traían sus libros y los quemaban delante de todos. Los que han abrazado la fe no tienen problema para confesarse, se confiesan, Pero los protestantes cristianos evangélicos que todavía no han abrazado la fe y que son los mellizos de Tomás, no quieren creer. Y hoy Jesús les dice: deja de negar, deja de protestar y cree, porque dichoso el que sin ver cree. En el plan salvífico de Dios, quiso mandar a su Hijo para que muriera en la cruz por nuestra salvación. Su Hijo, en el plan salvífico de salvación, quiso mandar a los apóstoles con el poder de perdonar pecados, a quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados. El que no quiera creer es un Tomás o mellizo de Tomás, y ustedes y yo debemos ser creyentes. ¿Para qué creyentes? Para poder disfrutar del amor misericordioso de Dios, del perdón de los pecados y llegar con nuestra alma limpia al reino de los cielos. Y aunque sus pecados sean rojos, su alma quedará blanca como la nieve, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Y yo no vine por los justos, yo vine por los, porque no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los que están enfermos. Alabado sea nuestro Señor, que ha querido salvarnos del pecado, darnos el sacramento de la confesión como el agua y el jabón para limpiar el cuerpo. Así nos ha dejado la confesión para limpiar el alma. A Él, que es un Dios de amor y de misericordia, sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Vamos a comerciales, 5 minutos y ya regresamos. Los internet, ya regresamos. Vamos 5 minuticos, ¿cuántos minutos es? 15 minutos. En 15 minutos y ya regresamos. Bueno, aquí brevemente.